Demos gracias a las lluvias que hubo en la primavera pasada, allá a mediados de marzo, que nos han llenado los huertos de hortalizas. Demos gracias a la revolución capitalista que ha puesto por fin cada cosa en su sitio. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. ¿Dónde va a estar uno mejor que con los de su misma clase? Démosle gracias porque ha evitado las inoportunas mezclas antinaturales. ¿Con quién se va a entender uno mejor que con los que tienen sus mismas costumbres? Demos gracias porque a cada uno le ha dado lo que merece. Demos gracias al Dios que todo lo dispone y que está a punto de echar el cierre de la noche. Tan guay, tan chachi. La idea de hoy es, cada infinito tiene su momento. Soy Hortensio Zumalacárregui, el locutor lírico impostado. El de siempre, vamos. Ale, venga, a descansar. ¡Cállate ya, capullo! ¡Que matraca todas las noches, cotidiana y consuetudinariamente! Fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing. En estas últimas semanas, el Estado está implementando un tipo de medidas de control sobre la población sin precedentes en la historia reciente. La limitación del uso del espacio público por parte de la población ha sido reducida a límites no conocidos. La presencia de los cuerpos policiales, realizando identificaciones, preguntando a dónde vamos, aceptando o negando el permiso a circular, se ha convertido en habitual estos días. Al tiempo que se suceden las multas y detenciones arbitrarias, se combina el discurso bélico y se pide la colaboración ciudadana, incluso de forma proactiva, para que denuncie a la policía a los viandantes infractores. Todo esto se puede explicar dentro de las circunstancias y necesidades de controlar la emergencia sanitaria del COVID-19, pero merece la pena profundizar un poco más y adentrarnos en el mundo securitario de los últimos años. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Sergio García García, miembro de Carabancheleando, antropólogo que en los últimos años ha centrado sus investigaciones y publicaciones en torno a la producción del dispositivo securitario mediante los discursos, las prácticas y las políticas alrededor de la seguridad ciudadana. Sergio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, Arcaid. En las últimas semanas asistimos a una gran intensificación de la regulación sobre el uso de espacios públicos y la presencia policial en esos espacios. ¿Es algo exclusivo de estos días o hay algún tipo de cemento previo sobre el que se asientan estas prácticas? Bueno, lo primero quería advertir un poco la debilidad de mis propias palabras o de lo que voy a venir diciendo. Lo primero porque no soy epidemiólogo ni experto en este tipo de situaciones. Creo que hay poca gente además experta en este tipo de situaciones porque son situaciones que nos vienen, bueno, de una forma bastante novedosa, al menos en nuestro mundo, de nuestra seguridad relativa a nivel biológico en Europa. Y por lo tanto es algo a lo que nos enfrentamos que bueno, que tiene algunas continuidades y que tiene también algunos elementos muy novedosos, ¿no? Que por lo menos no hemos vivido en las últimas décadas. Lo que sí que puedo aportar son, bueno, pues algunas conclusiones, reflexiones que vienen de investigaciones que venimos haciendo en los últimos años sobre la seguridad, sobre el miedo urbano y sobre la gestión policial, porque evidentemente esta crisis sanitaria, esta pandemia también se ha trasladado, digamos, a una gestión policial, ¿no? Entonces, con esto ya te estoy adelantando un poco la respuesta a esta primera pregunta. O sea, por un lado, vemos cierta continuidad respecto de las cosas que estaban ocurriendo, respecto de las tendencias en cuanto a la gestión securitaria y policial a nivel urbano en las últimas décadas, y al mismo tiempo vemos algún elemento de novedad. Las continuidades las vemos, pues, en efectivamente un espacio público que ahora mismo se hiperregula, y se controla, pero que efectivamente no vemos que sea una novedad, sino que esto viene aconteciendo en las últimas décadas en las ciudades de medio mundo y de forma específica en las ciudades del Estado español, pues a través de ordenanzas de civismo, a través de la presencia cada vez más constante de la policía en las calles, a partir de aquella consigna de los años 80-90 de que hay que sacar a los policías de las comisarías para que estén en las calles, ¿no? Y la prevención situacional. Y también, bueno, vemos que esta policialización de la crisis sanitaria guarda cierta continuidad con la policialización de ciertas esferas que se venía produciendo, al menos de manera específica en Madrid, en las últimas décadas. Pues, por ejemplo, la policialización de lo social, ¿no? De la gestión de lo social, de las desigualdades, o mejor dicho, de la pobreza, de la violencia como efectos de las desigualdades, donde veíamos a la policía cada vez más intervenir en espacios que hasta hace un tiempo le estaban vetados. Y también pues veníamos observando la policialización de lo vecinal, de las relaciones vecinales, pues a través de nuevas formas policiales, ¿no? De nuevas formas de participación vecinal en la gestión de la seguridad, como los consejos de seguridad, en Madrid las oficinas de atención al ciudadano, constantes reuniones con las asociaciones de vecinos que mantenía la policía, ¿no? Y que de algún modo implicaban a los vecinos en la gestión policial, pero al mismo tiempo permitían a la policía penetrar en espacios sociales que hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, estaban vetados. Vemos continuidad, efectivamente, en que bueno, la mercantilización del espacio público se venía produciendo, pues ahora mismo se produce por otras vías, ¿no? En el sentido de que la gestión policial de ese espacio público que se realizaba al servicio de un mercado, ahora se sigue realizando al servicio de otros mercados, ¿no? Y vemos una cierta funcionalidad. Y vemos también, bueno, pues una cierta continuidad en el sentido de que el proceso socialmente extendido de policialización, ¿no? Que también se extendía a otros agentes que no eran policías, ¿no? Pues desde ciertos profesionales de lo social y lo sanitario a muchos vecinos, pues ahora es como que se exacerba, ¿no? Pues vemos cómo se inocula, digamos, esa visión policial también en otros agentes, ¿no? Ese, digamos, es un poco el suelo sobre el cual se han instaurado las medidas fuertes, ¿no? Del estado de alarma, ¿no? Y de esta gestión policial fuerte que estamos viendo en estos días. Y también es el suelo sobre el cual vemos que se han aceptado con relativa normalidad, ¿no? Y rapidez, pues estas medidas de excepcionalidad. Ahora bien, ¿qué hay de novedoso en esto, ¿no? Bueno, como he dicho, yo no soy epidemiólogo y me faltan un montón de elementos y de conocimientos para poder valorar si las medidas que se han tomado son coherentes, ¿no? Y responden a una buena gestión o no sobre lo que está ocurriendo. A priori, yo cuando hablo con amigos que trabajan en el mundo de lo sanitario y tal, todo parece apuntar a que en función de nuestra situación y de la situación sobre todo de nuestro sistema sanitario, que ya venía siendo dañado por políticas neoliberales anteriormente, pues casi sería lo mejor que podemos hacer para que efectivamente un montón de gente no sufra daños y daños irreversibles como es la pérdida de la vida, ¿no? Sobre todo personas mayores. Entonces, desde ahí yo entiendo perfectamente también que, bueno, que asumamos ciertas medidas, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado colectivo, ¿no? Precisamente para proteger tanto un bien común público como es la sanidad, como a nuestra gente querida, nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Eso es lo que me parece que sí que es de novedoso en la situación, y es que mientras que todas las medidas que he estado comentando anteriormente, que eran, bueno, que venían del pasado, ¿no? Esta hiperregulación del espacio público, esta policialización, etcétera, no venían dadas por causas objetivas de inseguridad, no venían dadas por causas objetivas de algún tipo de peligro que hubiera crecido en los últimos años y que estuviera amenazando a las personas. Ahora sí que vemos una amenaza real que no es, por supuesto, ni el terrorismo que se trataba de poner en el centro como la amenaza a las poblaciones, ni la delincuencia de los barrios ni nada de eso, ¿no? Por múltiples intentos que se hayan hecho, ¿no?, de ponerlo en el centro, sino que ahora sí que tenemos un riesgo real para la vida de alguna gente, ¿no? Entonces esto torna la situación actual hacia un lugar inédito, desde el cual también a mí me cuesta dar contestaciones fuertes, ¿no?, sobre todo esto que está ocurriendo. Sí que destacar que efectivamente esto, que es una crisis sanitaria, efectivamente es una crisis en la cual intervienen otros muchos elementos, ¿no?, políticos, económicos, etcétera, y se relaciona también con nuestros límites y nuestras posibilidades. Entonces, nuestras posibilidades de atención a la pandemia son limitadas, a pesar de que se nos haya estado repitiendo hasta la saciedad en los últimos años que teníamos la mejor sanidad pública del mundo, pues ahora vemos sus límites, ¿no? Y vemos que las UCIs están desbordadas. Sabemos también que las UCIs estaban desbordadas en los años anteriores con los picos de la gripe. Entonces, todas estas medidas en las cuales el Estado sobreactúa, ¿no?, y en las cuales se policializan las medidas de cautela y de prevención sanitaria, también son una respuesta a las propias limitaciones de las políticas sociales de los últimos años, ¿no? Entonces, por ahí también vemos que, en cierto modo, podrían estar justificadas las medidas restrictivas o, por lo menos, el corte de las interacciones sociales, ¿no?, desde el punto de vista de la no extensión de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos encontramos ante un escenario nuevo ante el cual yo creo que es difícil de momento plantear respuestas concluyentes. ¿Qué vínculo existe en este proceso de policialización del espacio urbano de los últimos años al que te referías entre seguridad y mercado? A ver, por un lado, la seguridad siempre ha sido funcional al mercado o a la economía de mercado y a la sociedad pensada y hecha para la economía de mercado, ¿no? La seguridad, bueno, esto ya lo señaló en su día el propio Marx, la seguridad cumplía un papel fundamental, prácticamente fundacional, en las propias concepciones liberales, ¿no?, de cómo debería funcionar el mercado. La seguridad es fundamental para dar seguridad jurídica y económica, ¿no?, a las transacciones comerciales y sobre todo a la propiedad privada, ¿no? Además, evidentemente, la seguridad no solamente cumple ese papel práctico, sino que la seguridad es una forma fundamental de sostenimiento del orden social jerárquico, y ese orden social jerárquico y desigual es funcional a la economía, a la sociedad entendida como mercado. Es decir, el mercado funciona si hay relaciones de desigualdad, porque esas relaciones de desigualdad producen a su vez relaciones de competencia, y un mercado sin competencia no es un mercado, y por lo tanto la seguridad estaría también para garantizar ese orden social basado en relaciones de competencia. ¿Cómo? Pues estamos eliminando o poniendo obstáculos y trabas a las formas de cooperación social que se producen por fuera del mercado e interponiendo agentes intermedios en esas interacciones, ¿no? Interacciones que tienden a tornarse de desconfianza y de competencia, ¿no? Y entrando, digamos, como un regulador de esas relaciones de competencia, ya te digo, en un contexto de desigualdad. Entonces, por lo tanto, la seguridad es un reproductor perfecto de la desigualdad económica entendida como una estructura funcional, ¿no?, al funcionamiento del propio mercado. Y la seguridad es un reproductor perfecto de la desigualdad porque la policía la seguridad entendida como seguridad policial, por supuesto, hay muchas formas de seguridad, pero ahora hablando de la seguridad específicamente policial, la policía afecta de manera mucho más negativa a quienes están en los márgenes o a quienes se encuentran en situaciones, bueno, de empobrecimiento, de rentas más bajas o personas estigmatizadas o señaladas por sus determinadas características, como puede ser la racialización, etcétera. Es decir, la seguridad, la policía, digamos, mejor dicho, no pasa de la misma forma sobre unas personas y sobre otras, ¿no? La policía no actúa igual en los espacios públicos ante unas personas y ante otras. Y por lo tanto, la seguridad no deja del mismo modo, antes de tocar a las personas, a unas y a otras. Fundamentalmente porque la seguridad, al contrario que otras políticas sociales, que pueden actuar de muchos modos, pero uno de los modos posibles en los que pueden actuar es redistribuyendo poder y recursos, la seguridad nunca es redistributiva de poderes y de recursos, ¿no? Por mucho que nos traten de decir que la seguridad es un derecho social más, ¿no? Igual que la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad no es un derecho social más. La seguridad, por su propia esencia, por su propia definición, y por su propio funcionamiento, y ya no solamente por eso, sino también por la propia cultura de los que la ejercen, no puede ser nunca un agente democratizador o redistributivo de poder y de recursos. Y por lo tanto, la seguridad es funcional para la reproducción de la propia desigualdad económica y social. Entonces, esta cuestión de la relación entre seguridad y desigualdad a nosotros es la que nos parece más preocupante que la relación entre la seguridad y la libertad. Normalmente escuchamos discursos críticos frente a la seguridad porque la seguridad restringe libertades, ¿no? Y está claro, efectivamente, la seguridad es un límite a las libertades, pero desde nuestro punto de vista, el principal problema de la seguridad no es que restrinja libertades, porque si se restringe libertades a todo el mundo por igual y en la misma medida en la cual tiene distintas posiciones de poder y de privilegio, al fin y al cabo sería una forma democrática de ejercicio de la seguridad. Lo que nos parece preocupante es que la seguridad siempre actúa de un modo no democrático, de un modo no igualitario, ¿no? Entonces, no es tanto si quita o no libertades, teniendo en cuenta que muchas de esas libertades se producen también desde posiciones de privilegio, como por ejemplo la posibilidad de viajar como turista, sino que la seguridad sobre todo afecta de manera diferencial, reproduciendo desigualdades, dejando en posiciones más inferiorizadas a quienes se encuentran en una posición inferiorizada ya de partida, y dejando en posiciones de mayor privilegio a quienes tenían una posición de privilegio de partida. Todo esto para responderte que existe lógicamente un vínculo entre la policialización, el espacio público, la seguridad y el mercado, y al mismo tiempo, si lo tratamos de trasladar a nuestra situación actual, bueno, pues como te he dicho antes, vemos algunas situaciones que expresan cierta continuidad, pero también vemos alguna novedad. Quizás lo novedoso es que esta respuesta fuerte policial que se ha dado, se le ha impuesto a toda la sociedad, todos nos hemos tenido que recluir en casa, o prácticamente todos, e incluso ha afectado a la propia máquina capitalista, a la máquina productiva y de consumo, ¿no? Es decir, que ¿quién nos iba a decir que de repente se iban a tomar medidas de este tipo, ¿no? Que iban a parar la maquinaria capitalista a nivel estatal y a nivel mundial, ¿no? Nos habría parecido increíble, y más viniendo de, como veníamos, del escepticismo de este tipo de medidas cuando no se habían aplicado a situaciones que requieren igual o mayor emergencia, como es el cambio climático. Y sin embargo, hemos visto cómo se ha hecho esta actuación fuerte, ¿no? Que afecta también a capas privilegiadas de la sociedad. Pero, lógicamente, cuando nos ponemos a arañar un poquito qué está pasando y cómo afecta esto, vemos que efectivamente nuevamente se vuelven a reproducir desigualdades, ¿no? Porque esta medida no cae sobre un espacio social liso, ¿no? Sino que cae sobre un suelo terriblemente desigual, No es lo mismo un confinamiento en un chalet de 200 metros cuadrados con jardín que en una casa de mi barrio con 50 metros cuadrados y en la que a lo mejor vives confinado en tu propia habitación porque compartes vivienda, ¿no? No es lo mismo la restricción de movimientos que se ha impuesto para todas las personas en cuanto a sus relaciones sociales cuando no se han impuesto para ciertas actividades económicas que no han parado, ¿no? No es lo mismo la restricción de movimientos para unas poblaciones que para otras, es decir, que los cuerpos que denotan pobreza, racialización, etcétera, en estas situaciones en las cuales la policía cumple su sueño de tener el absoluto poder y control del espacio público, pues van a pasar mucho menos desapercibidos incluso, ¿no? Y bueno, esto nos habla de una cierta desigualdad, ¿no?, en cómo cae este estado de alarma y esta policialización de la pandemia, que evidentemente nuevamente no va a dejar, no va a redistribuir poder y recursos, sino que va a dejar a quienes partiendo de una situación más precaria en mayor precariedad y a quienes partiendo de una situación de privilegio en una situación intocada. ¡Saludos de Jumungus! ¡Nuestro amo, el guerrero del desierto, el ayatolá del rock and roll! Estoy profundamente decepcionado. Me habéis obligado a liberar a mis perros de guerra. Que sois egoístas, acaparáis la gasolina. ¡No queréis escuchar la voz de los ratones! ¡A Jumungus no se le desafía! ¡Yo os ofrezco una solución honorable! ¡Abandonad el lugar! ¡Dadme las bombas, el petróleo, la gasolina! ¡Todo este complejo! Así os perdonaré la vida. Abandonad este lugar. Os daré un salvoconducto para atravesar el páramo. Solo si os marcháis, evitaréis una escena de horror. Ciudad neoliberal, mercantilizada, turistificada, espectacularizada, como espacio de consumo y flujo de capitales, susceptible de ser ordenada y regulada para este fin, donde se ha fraguado este proceso securitario de policialización, la utopía neoliberal feliz, la de Mr. Wonderful, es la ciudad desconflictivizada. Antes nos mencionabas que el securitarismo conlleva el afianzamiento de las desigualdades y la desigualdad conlleva conflicto. En esta utopía neoliberal de la ciudad desconflictivizada, segura para ese proceso de mercantilización y consumo, determinados espacios de las ciudades, barrios o calles o colectivos determinados de personas han vivido los últimos años bajo una presencia policial similar a la que ahora se hace extensiva a todo el territorio. Es decir, vigilantismo, identificaciones, cacheos, impedimento a pasar por determinados lugares o hacer uso de ellos. Sí, bueno, eso por supuesto. O sea, lo que hemos observado en los últimos años, con fluctuaciones, con picos, con alarmas mediáticas que activan dispositivos policiales, con momentos de mayor tranquilidad, pero lo que sí hemos observado es un sobrecontrol sobre ciertas poblaciones. Poblaciones fundamentalmente extranjeras, jóvenes y que puedan representar, o que puedan proceder de espacios de renta más baja, ¿no?, que se han visto sobrevigilados de una manera muy especial, ¿no?, tanto en los espacios centrales de las ciudades, ¿no?, los espacios que se han puesto al servicio del negocio turístico y de otros procesos, ¿no?, de ennoblecimiento y de gentrificación, como en espacios periféricos, ¿no?, donde también los propios procesos de mercantilización de la ciudad han afectado, y sobre todo también los procesos de conflictuación entendida tal como eliminación de toda vida social y comunitaria de los espacios abiertos. Entonces, bueno, han ido apareciendo distintas alarmas, ¿no?, sobre las bandas, ¿no?, las bandas latinas, por ejemplo, en Madrid, mal llamadas latinas, ¿no?, y mal llamadas también bandas, o sobre otras poblaciones que han estado especialmente señaladas y que han estado sometidas a un control muy especial. No hay más que hablar con chavales jóvenes racializados y comparar sus respuestas sobre su relación con la policía con la de otros chavales u otras poblaciones no racializadas y especialmente no jóvenes, para ver la diferencia, ¿no?, del trato policial, ¿no? Cuando hablábamos de que la seguridad es ante todo una forma de reproducir desigualdades, hablábamos de esto. Es decir, la policía, más allá de que persiga delitos o no delitos, que cada vez ocupa menos de ese asunto, lo que persigue es colocar, digamos, a cada cual en su sitio, ¿no?, reproducir una suerte de orden social. Entonces ahí vemos cómo hay determinadas poblaciones que han estado continuamente sometidas a controles policiales, a identificaciones, cacheos, a tener que explicar qué es lo que hacen, dónde van, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo hemos visto cómo ese continuo proceso de acoso policial, bueno, pues a determinadas capas vecinales les ha acabado por generar o por producir un imaginario, ¿no?, que asocia a determinadas poblaciones con el delito, algo que ha venido además acompañado por los medios de comunicación y por ciertos agentes o actores, como algunos partidos políticos y tal, que han incidido sobre eso también, ¿no? Hay que señalar que muchas de estas cuestiones, como ya he anticipado antes, no se han llevado a cabo por una cuestión que tenga que ver con la inseguridad objetiva, sino que, es decir, la delincuencia, delitos, violencias, etcétera, sino que se han llevado a cabo como modo de gestión de, por un lado, la inseguridad subjetiva y, por otro lado, un nuevo concepto que ha entrado dentro de la gestión policial y que se ha situado en el medio, que es el de la convivencia en los últimos años. Es decir, que la policía y especialmente las policías locales cada vez se ocupan menos del delito y se ocupan más de cuestiones que tienen que ver con la convivencia, ¿no? ¿Qué es la convivencia y cómo la entiende cada cual? Bueno, eso es otra cuestión, pero evidentemente es un concepto muy, muy difuso de convivencia y a la vez muy homogéneo, porque es el concepto de convivencia y a la par difuso que tiene una parte de la población y que tiene la policía, ¿no? O en esa colusión entre una parte de la población y la policía, cómo construyen el concepto de convivencia. Entonces, dentro de ese concepto de convivencia, pues no entran ciertas prácticas, o especialmente no entran las prácticas que llevan a cabo ciertas poblaciones, a pesar de que esas prácticas puedan parecerse mucho a las que llevaban a cabo las poblaciones que ahora se quejan de la convivencia hace unas décadas, como puede ser beber, escuchar música en la calle. Vamos a entrar en estos, digamos, dos aspectos que nos estás mencionando. En vuestros textos decís que la inseguridad subjetiva, que has mencionado antes, ha emergido como un campo fundamental en la gestión neoliberal de la seguridad ciudadana. ¿A qué hace referencia ese concepto de inseguridad subjetiva y cómo se relaciona con el securitarismo policial? La inseguridad subjetiva es un concepto que surge en la criminología en los años 70, en los años 80, no que surja ahí, pero que sí que se utiliza muchísimo para diferenciarla de la inseguridad objetiva, ¿no?, entendida la objetiva como la comisión de delitos reales y la subjetiva como el miedo que tiene la gente a los delitos y también otras cosas que se asocian con los delitos. Entonces, lo que muchos investigadores y observadores han venido señalando en las últimas décadas desde un punto de vista crítico es cómo la inseguridad subjetiva se ha ido colocando en el centro y se ha ido colocando en el centro a través de la exaltación de una nueva figura en todo lo que tiene que ver con seguridad, penalidad, etcétera, que es la de la víctima, ¿no?, que, digamos, empieza a enfocar el problema desde el punto de vista del derecho que tiene un vecino, un ciudadano, a sentirse seguro en la ciudad, más allá de lo que ocurra en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando lo que entra a convertirse en el derecho es el sentirse seguro, el tener la percepción de seguridad, de lo que estamos hablando es de que para ese ciudadano, ese buen ciudadano, tienen que desaparecer ciertos elementos del espacio público que le generan inseguridad, independientemente de que esos elementos estén atentando contra la ley o estén cometiendo delitos o no. Desde este punto de vista de la inseguridad subjetiva, pues claro, pueden generar problemas de inseguridad, ya no solamente que te roben el bolso, sino un grupo de chavales en un parque, la población sin hogar cuando está merodeando las calles, la misma población extranjera y sus propias prácticas, el ruido, la propia suciedad se acaba metiendo dentro del cajón de la inseguridad subjetiva. Y por lo tanto, vemos cómo se va ensanchando el campo de lo policial y de lo securitario hacia otras esferas que en principio podrían interpretarse bajo otras rúbricas, como puede ser la desigualdad social, como pueda ser la pobreza, etcétera, ¿no? O la propia limpieza o higiene de la ciudad. Entonces vemos cómo la inseguridad subjetiva consigue ensanchar el campo de lo policial, porque la policía se encarga de esta inseguridad subjetiva, también gestiona esta inseguridad subjetiva a través de las continuas conversaciones y relaciones que mantiene con asociaciones de vecinos, con comerciantes, con las personas en la calle, con los mensajes mediáticos que lanzan, etcétera. Es decir, la policía cada vez se relaciona más con esta inseguridad subjetiva, ¿no? Y es lo que trata de gestionar, porque al fin y al cabo la inseguridad subjetiva es lo que va a, digamos, a determinar el éxito o no de la gestión policial, entendido éxito, no tanto reducción de X delitos o violencias, sino gestión de lo social y mantener, digamos, contenta a una clientela de esa seguridad que es la ciudadana, ¿no? Por eso se habla de seguridad ciudadana. Clientela que muchas veces es votante. Entonces, mantener la inseguridad subjetiva, digamos, a raya, con una medida justa como para que la gente confíe en la policía, pero sin que se desboque para que la gente deje de confiar en la policía, pues es fundamental dentro de esta gestión policial. Y ahí es donde decía que entronca muy bien el concepto de convivencia, porque ya no es el delito, la delincuencia lo que inspira estas políticas. De lo que estamos hablando es de la mera convivencia como algo que genera inseguridad subjetiva. Claro, ¿qué es lo que hay detrás de esta inseguridad subjetiva? Pues lo que hay detrás de esta inseguridad subjetiva, digamos, la punta del iceberg puede ser el que aparezca una figura que te genera temor y desconfianza en tu calle o en tu parque. Pero lo que hay de fondo es, un continuo daño que han ido sufriendo las relaciones vecinales y comunitarias en las últimas décadas y al mismo tiempo un continuo daño que ha ido sufriendo la propia seguridad social, entendida como seguridad también vital, en la medida en que el horizonte de políticas sociales que debían tender hacia una redistribución de recursos y poder, el horizonte de una democratización, se ha ido disolviendo, ¿no? Entonces, bueno, ante ese panorama, ante esa precariedad y ante esa idea de futuro incierto, es normal que se proyecte la inseguridad subjetiva hacia otras figuras y hacia otras situaciones que nada tienen que ver con la inseguridad social profunda, ¿no? Vemos también en esta inseguridad subjetiva, en la crisis actual, ¿no? Cómo de algún modo también está operando de una forma relevante cuando vemos a vecinos y vecinas desde sus balcones echar reprimendas a gente que ven en la calle sin tener ni idea o sin saber muy bien por qué se hacen esas personas en la calle, ¿no? De algún modo, ante la inseguridad que genera este virus y la posibilidad de la infección, es como si se proyectase hacia ciertas figuras, ¿no? Ya de por sí muchas veces señaladas socialmente, la causa de los peligros, ¿no? Que nos acechan. Para que sobrevivan tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima. Necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, renegar de los enfermos, odiar al diferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los malos. violencia y tú me hablas de violencia. Violencia y tú me hablas de acabar con la violencia. Y en esta también convocatoria a la participación ciudadana como una de las estrategias de esta nueva policía de la ciudad neoliberal, entiendo que también entra el binomio inclusión-exclusión, es decir, quién forma parte de esa comunidad, el ciudadano de primera, el de segunda, el de tercera. Claro. ¿Provoca fragmentación y jerarquización, contrariamente a lo que vende esta política de convivencia, de participación policial, participación ciudadana dentro de la estrategia, vamos, política y policial? Claro. Mira, en las últimas décadas, especialmente desde las décadas de los 80, se han venido probando por parte de las policías, y no solamente en España, sino en todo el mundo occidental, y no solamente en el mundo occidental, también en otras partes del mundo, se han venido probando distintas fórmulas que de algún modo acerquen a la policía, a la ciudadanía, ¿no? Y conviertan a la policía en un sujeto confiable, ¿no? Hay que tener en cuenta que el punto del cual partíamos es un punto en el cual las clases populares tienen especial desconfianza hacia la policía. ¿Por qué? Porque la policía siempre se había entendido como un aliado del orden, un aliado de las élites, un aliado del capital, etcétera. Esta distancia de la policía respecto de las clases populares, de algún modo, se intenta atenuar, ¿no?, a partir de la emergencia de los discursos neoliberales, ¿no?, y se intentan ir fraguando distintas fórmulas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Madrid, pues hablamos de cómo los ayuntamientos, el ayuntamiento progresista, ¿no?, de la transición, ¿no?, intentó poner en marcha la policía de barrio, ¿no?, y con el beneplácito de las asociaciones de vecinos. Luego hemos ido viendo cómo se intentó poner en marcha en los años 90 la policía de proximidad, ¿no?, a través del ministro Belloc. Hemos ido viendo cómo, poco a poco se intentaba que la policía se acercase al vecino para convertirse en alguien confiable para los vecinos. En los últimos años en España, aunque es una estrategia que se desarrolló fundamentalmente en los años 80 en el mundo anglosajón, hemos visto cómo han emergido nuevas formas que dan un giro más a este acercamiento de la policía a la población, que es, por ejemplo, la policía comunitaria, ¿no? La policía comunitaria que se intentó instaurar también por un gobierno progresista en Madrid entre el año 2015 y 2019, lo que buscaba es ya no solamente que la policía se acerque al vecino, no solamente que sea próxima, ya no solamente que el vecino confíe en la policía contándole las cosas que ve para que la policía pueda actuar, sino también intentaba implicar al propio vecino en la gestión de la propia seguridad policial, ¿no? Bien, esto que podría parecer una idea democrática, ¿no?, de todos ahora podemos gestionar la seguridad y la policía, en realidad tenía una trampa, ¿no? Y la trampa es que la gestión que se realiza se hace desde la óptica, desde los parámetros y desde los conceptos que propone la policía, no desde otros. Desde ahí, evidentemente, ya no caben ni ciertos conceptos, ni ciertas propuestas, ni ciertos actores que no van a ser invitados a esa participación. Es decir, ciertos actores como sujetos, bueno, que vienen de situaciones de pobreza, sujetos que son estigmatizados, sujetos racializados, etcétera, que no van a formar parte de estos sujetos que van a poder participar, y menos si sus propuestas van a ser, por ejemplo, o van a colocar dentro de los problemas de seguridad de los vecinos la propia actuación policial, cuando sabemos que esa policía acosa a esas poblaciones, ¿no?, de manera injustificada. Entonces, bueno, esto de la participación es una retórica, ¿no?, que trata de dar una pátina, ¿no?, de democratización a estas políticas policiales y securitarias, pero que en realidad vienen a legitimar, digamos, las posiciones más restrictivas de derechos que apoyan ciertos vecindarios, ¿no?, y que vienen a limitar también la participación a unos pocos, ¿no?, a unos pocos que son los que tienen voz. Hay que señalar que el mayor problema que hemos visto y que hemos venido investigando para el caso de Madrid en los últimos años, pero nos consta también algún compañero que lo ha estado viendo en Bilbao, por ejemplo, con el intento de instaurar la policía comunitaria, ¿no?, o parecidas, es que las asociaciones de vecinos, que en otro momento, bueno, pues fueron abanderadas de movimientos de emancipación y de reivindicación de derechos y de la dignidad de los barrios, pues bien por el propio envejecimiento de sus miembros, bien por su propia despolitización, han apoyado en la mayor parte de los casos, no digo en todos, pero en la mayor parte de los casos han apoyado la entrada de la policía en este campo, ¿no? En este campo de las relaciones vecinales, ¿no? Es decir, han encontrado en la policía un aliado, ¿no?, para sus problemas, al tiempo que también ellos han ido convirtiendo los problemas de convivencia como un problema fundamental dentro de sus agendas, ¿no? Bueno, en cierto modo esto podría responder a que, dado que los otros problemas de mayor calado, ¿no?, y más críticos de su agenda, en un marco político más derechizado, son mucho más difíciles de conseguir, ¿no? Bueno, de algún modo se han girado hacia este tipo de propuestas, no solo, no digo que solamente se dediquen a este tipo de propuestas, pero le han prestado especial atención, pues porque de algún modo muchos vecinos del entorno así lo demandan y porque es uno de los pocos temas en los cuales la administración les hace caso y se sienta a hablar con ellos. Entonces, todo esto convierte la seguridad / convivencia en un problema bueno, que se pone en el centro y que, aunque no esté mediáticamente en estos momentos, al menos en Madrid, en Barcelona sí que lo ha estado los últimos dos años, pero aunque no esté en un momento cumbre a nivel mediático, a nivel de agenda electoral, etcétera, sí que está actuando de forma latente, ¿no? Y está logrando generar un sentido común policial, ¿no? Que se extiende mucho más allá de la policía a otros agentes. En estos días, debido a razones sanitarias de extrema gravedad, se están realizando un férreo control disciplinario de la población, vigilancia sobre reunión de personas en un domicilio, número de veces que sale una persona a la calle. ¿Tiene su equivalencia ese control policial dentro de las empresas? Si dentro se cumplen las medidas preventivas, los protocolos de seguridad, limpieza, la aglomeración de personas. Hombre, yo creo que todos estamos asistiendo a una situación en la cual bueno, se ejerce un control sobre lo que pasa en el espacio público y sobre la vida cotidiana de las personas, pero efectivamente no se ha querido poner las mismas trabas sobre la máquina productiva o sobre parte de la máquina productiva y sobre las empresas. Efectivamente hay sectores que no han parado, como la construcción y otros, ¿no?, que no tienen por qué ser estratégicos en esta crisis, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, hemos visto también como la apelación al ciudadano que ha hecho, y especialmente a algunos ciudadanos que ha hecho la policía, ¿no?, para que se hagan responsables, etcétera, no tiene su doble en, por ejemplo, haber obligado de manera completa y taxativa a la sanidad privada a poner a disposición de la situación todas sus camas hospitalarias, etcétera. Es decir, ahí evidentemente sí que vemos una diferencia, ¿no?, porque al fin y al cabo tienen que mantener ese equilibrio, ¿no?, entre la economía y el mundo de la empresa y la situación sanitaria. Sergio, muchas gracias y un abrazo desde Bilbao. Muchísimas gracias a ti, Arcaich. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. Poli, mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro, el poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos. Y joderle bien jodido, si no colabora poli. Mamá, yo quiero ser poli, tener algún tiroteo para darle gusto al dedo con diaras de verdad. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. No, no hagáis caso, lo que queremos es convenceros. Queremos convenceros, no vencer. Poli contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Dejadle que lo intente, a ver qué dicen. Hable usted. Pues en realidad lo único que queremos es que os quedéis aquí tranquilos y que sigamos como hasta ahora. Nada más.